Sección 8 de Mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El novenario, segunda parte. Día 4. Ayer no pude salir. Llovió. Experimenté un placer de poder reposar todo el día sin la obligación de pasear, que es la misa de la higiene. Me da pena ver cómo cumplen este primer mandamiento las señoras gruesas que martirizan su carne sana por el deseo de estar esbeltas. Yo he perdido la fe en que se adelgaza andando desde que se murió, porque se le juntaron las mantecas el cartero de mi distrito. Experimenté el placer de faltar a un deber sin ser responsable y de tener algo a que echarle la culpa. Pero, en cambio, he salido hoy. Un paseo larguísimo de no sé cuántos kilómetros para ver una cruz que hay al final del camino, cerca del nacimiento del río. El paseo es triste. Estas palabras, triste, melancólico, surgen constantemente. Es un paisaje que tiene en el ambiente lo que en pintura llamamos colores fríos. Pesa. La muchacha se ha marchado no sé a qué excursión a una cueva cercana. Se han quedado en el parque dos jóvenes solteras de unos 30 a 35 años. Aquí las solteras de esos años se quedan al margen. Harían el ridículo entre las niñitas de 15 a 20 años. Y no están bien tampoco entre las casadas de su edad. Por eso me gusta nuestro París, donde no hay solteronas ni solteritas. Yo paseo sola. Me parece que me miran con algo de recelo. Debo parecerles un poco viuda alegre y, sobre todo, se escandalizan de que me empurpuren los labios y las mejillas y subrayen las sombras de mis ojos con el lápiz. No es que ellas no se pintan. Es que se pintan hipócritamente, disimuladamente, con cobardía, para hacer pasar por suyas todas las perfecciones. No se conoce aquí este modo de pintarse franco, en que no se oculta que la pintura es como un adorno más. El pueblo es curioso, partido en grupos. El núcleo principal es pequeño y se extiende en hilera, siguiendo el curso del río en una calle muy larga. En lo alto de una montaña hay una iglesia donde se celebran romerías. Yo creo que en todos estos pueblos se hicieron las iglesias en las montañas para tener el pretexto de la romería. Entre lo de primitivo, de rústico, de campestre que tiene el pueblo, entre las casas de piedra y barro, con techos de alcatifa y balcones y miradores de maderas viejas y renegridas, se encuentran bellas casas solariegas, de construcción ancestral, que conservan en las puertas escudos de piedra, los cuales prueban que la cuna de la nobleza española estuvo en los recónditos repliegues de estas montañas. Por medio de la calle pasean mañadas de cerdos jaros, guardados por muchachos jaros como ellos, y tantas bandadas de gallinas que se oyen en todo momento alegres cacareos como si acabasen de poner el huevo. Ese cacareo de alegría al verse libres de su carga, creen los campesinos que es el aviso para que vayan a recogerlos. Lo raro es que el huevo no salga cocido de dentro de la gallina, según lo calentito que lo pone. Las mozas buscan los nidales y se pasan por los ojos los huevos recién puestos porque su calorcillo les hace brillar las pupilas. Suelo tener algunos encuentros desagradables. El primer día, un entierro subía por la hermosa carretera, cubierta del espeso toldo de las hayas que bordea el río. Es conmovedor este último viaje del muerto, a hombros, por medio de los campos. Tiene una melancolía que no supera ningún entierro de la ciudad. Varias veces me encuentro vacas. Los vaquerizos me aseguran que no topan ni embisten. Son hermosas vacas blancas, con manchas canela, que pasan indiferentes a nuestro lado con una mirada vacía. Sagradas diosas egipcias que perdieran su divinidad y arrastran el peso de sus ubres hinchadas. Hay tantas vacas como en Holanda, y conviven con la gente de un modo que están ya domesticadas como grandes perros. En casi todas las casas hay dos puertas, una al lado de otra. En un principio me hicieron pensar si estos labriegos, descendientes de nobles, tendrán, como los noruegos, siempre cerrada una de las puertas que no se abre sino para entrar el rey o salir los cadáveres de los moradores. pero son sencillamente a los establos de las vacas. Al fin de la arboleda, junto al río, vi un zagalón que golpeaba bárbaramente a un chicuelo de unos 3 años. A pesar de mi miedo a las vacas, corrí hacia él y se lo arranqué de las manos. «¿No te da vergüenza de pegarle a un niño tan pequeño?» dije. «Ya es bueno para decirme, hijo de la gran...» me contestó con fiereza, mientras el golpeado echaba a correr llorando y diciendo: «¡Porque lo eres!» Y el vaquero, sin rechistar la aseveración, repuso: «¡Pero no me lo ha de decir nadie!» Pobre zagal, flacucho, escuchimizado y enfermizo. Sin duda, es hijo de una de esas mujeres que soportan todo el ludibrio del lugar, partícipes de los pecados de todos que ellas solas legan a sus hijos. Al volverme, vi al interesante que estaba contemplando la escena cerca de nosotros. Al ver que yo le miraba, se hizo el distraído. Pensé en marcharme para no estar cerca de este presuntuoso, pero me pareció concederle demasiada importancia. Pasé a su lado sin mirarlo y me senté junto a la presa del molino, donde un hombre preparaba sus artes de pescar truchas. Mi compañero de hotel estaba entretenido, mirando a 2 pajarillos revoltosos que jugaban en la caída del agua. Abrían las alas, revoloteaban, se dejaban caer para recibir la ducha y escapaban volando al sentirla en sus cuerpecillos. Sin saber por qué, yo hablé. «Me da miedo de que se mojen así, se les pegarán las plumas y se los llevará el agua», dije. Entonces, el interesante se sonrió y me dijo: «No tema usted. Los pajarillos son tan alegres, tan vivos y tan graciosos, que no se concibe que puedan morir si no los mata alguien». Se quitó el sombrero para saludarme y se fue. Me dio tanta rabia de haberle yo hablado que me quedé allí hasta muy tarde para no volvérmelo a encontrar, a pesar del miedo que me causa llegar de los últimos al comedor. Hay una campana que llama muchas veces con repique de viático, avisando la hora de comer. Su último repique no se parece a los otros. Es un repique desesperado. Suena en él todo el cansancio y toda la ansiedad de camareros, cocineros y servidumbre que esperan al último huésped para poder ellos descansar. Al entrar en el comedor, él me ha saludado. Me han cambiado hoy la camarera. Esto resulta siempre desagradable. Es muy bonita y se la han llevado al comedor. Por fortuna, estoy más a gusto en mi habitación. Tengo vecinos distintos de los que tuve el primer día. No tosen. Solo dan algún ronquidillo de vez en cuando. Ya no miro hacia las puertas que nos separan con miedo de que por ellas entre la enfermedad. Deben haberse ido aquellos enfermos. Todos los días sale y entra gente del hotel. Veo llevar a la estación carretas cargadas de equipaje y vuelven cargadas otra vez. Equipajes y gentes, en realidad, son siempre los mismos. Las noches se pasan como se puede, por lo general aburridas. Todos los agüistas llegan a la noche cansados. Hacen la vida distinta a la mía. Ellos madrugan, duermen siesta y luego van de excursiones. Todos los días hay romerías para ver al Cristo de limpias. Al regresar, los rodean todos los que se han quedado llenos de curiosidad. ¿Han visto algo? ¿Ha movido los ojos? ¿Ha sudado? Hasta ahora todos han contestado tristemente que no han visto nada. «Es preciso ser muy bueno o muy malo para ver algo», repite la Beata. «Los que lo ven hacer algo se ponen muy enfermos», dice una. «Hay veces que desclava los brazos y parece que avanza sobre quien le mira», dice otra. Cuentan milagros de descreídos que se convirtieron y de castigos que la imagen impuso a las faltas de fe, dejándolos mudos o paralíticos del susto que les causó comprobar el fenómeno. En ocasiones, la Beata dice a los excursionistas con la seguridad de persona que tiene influencia: «Yo recé para que no les lloviese». Hay varios sacerdotes que procuran evitar que se conozca su opinión. Roma no ha dicho ni una palabra en el proceso, y no es pecado la incredulidad. Uno de estos sacerdotes es un paul alto, enjuto, como una armadura de alambre. Va a ver a su madre después de 17 años de ausencia, tiempo que hace que la abandonó para servir a Dios. Y la pobre viejecita, cuasi loca, Llama a todos los que pasan con sotana, creyéndolo su hijo. ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Lo conocerá ahora? ¿O será ya lo mismo que si cualquiera de los otros dijese piadosamente ¡madre! Hay varios canónigos. Uno de ellos tiene trazas de mujer buena moza. Es alto, gordo, bien plantado. Le sale el buche, pero la espalda es recta como si llevase corsé. Tiene una gran calva reluciente y los ojos le relucen como la calva. Fue tenor de la Catedral de Bilbao muchos años. Ahora es canónigo en León. Su cara es de hombre buenazo, aficionado a la comodidad, sin que le moleste mucho el pensamiento. Es alegre. Luce sus medias y su cuello de ese magenta entre coloraduzco y amoratado que usan los canónigos de ciertas catedrales. En algunas lucen rasos y armiños. Y sus zapatos de hebilla. Les gasta las beatas bromas que no las ofenden porque en boca de los curas son como cosa de familia. ¿Besta? Diablo con dos patas, dice a veces. Beata es el ser que no hace más que lo que quiere. ¡Arre, burra, beata! Allá de otras. Ellas, para vengarse, dicen que el buen señor, por dignidad, es canónigo a secas. La verdad es que él es quien pone la nota más alegre del balneario. Es andaluz, y de noche canta al piano inocentes coplas de fandango, con su hermosa voz, ya un poco cascada, con ese timbre de campana rota que ponen los años en la laringe. Un coronel aragonés canta a la jota. Alternan la tristeza del cementerio y las rejas de la cárcel de las coplas andaluzas con el borrico, la pilarica y el malacatón de las aragonesas. Algunas noches nos entretenemos viendo un cine que maneja el botones en el salón. Suelen ser películas rotas y sin letrero, y se ve lo necesarios que son esos letreros de la mala ortografía y peor castellano que suplen a la voz de los personajes en el film. A lo mejor se rompe la cinta y se queda la figura inmóvil, con un gesto raro, generalmente con esas manos agarrotadas que ponen los malos artistas de cine en todos los momentos, y se siente pánico de la fotografía en que nosotros quedamos inmovilizados. Hoy ha venido un ciego trovador ambulante que va tocando la guitarra por los castillos feudales de los balnearios. Él, que nunca viene al salón, entró a oír ese noble instrumento de cuerda, menos estimado de lo que merece, a causa de su gran divulgación. El ciego tocó piezas populares y piezas compuestas por él con un gran sentimiento. Tocaba la guitarra de un modo extraño sobre las rodillas y pulsaba sus trastes como las teclas de un piano. Los agüistas hablaban mientras tocaba sin prestarle atención y aplaudían después. Solo escuchábamos religiosamente él y yo. Varias veces se encontraron nuestros ojos. Parecía que nos acercaba una simpatía extraña. Era como si nos conociéramos de antiguo y nos volviéramos a encontrar. Nos entendíamos sin hablarnos, merced a la guitarra, que despertaba nuestra emoción. Al acabar, él fue el primero en marcharse, y al pasar junto a mí me saludó muy afectuosamente. La mujer del ciego, gorda y rolliza, pasó el platillo, sin mirarnos, atenta solo al ruido de las monedas que caían en él. Me dio la impresión de que la mujer del ciego es ciega también, y de que en ese platillo lleva los ojos del ciego como una Santa Lucía. Día 5. Todos los días pasé un mal rato en el establecimiento del balneario, construido en el mismo lugar donde ha brotado uno de esos veneros de agua mineral que se llaman siempre Fuente Santa, Fuente de la Salud o Fuente Milagrosa. Se han agrupado aquí las salas de inhalaciones, pulverizaciones, baños y duchas. Yo miro con cierto miedo a toda esta gente que circula por la galería esperando su turno y llevando bajo el brazo los tubos de goma de la inhalación que parecen embuchados de lomo. Tienen el aspecto de gentes que van de merienda en una triste comida de funerales, de nuestro propio funeral. Este es el gran palacio de los microbios. Temo que penetren en mi pulmón y se queden dormiditos en él como gatillos que se acomodan sobre la lana en un rinconcito. Nos miramos todos con cierto odio. Nos estorbamos, nos quitamos la vez. Tenemos que luchar unos con otros para llegar a tiempo cuando el encargado, que parece un interno de hospital, con su gran blusón blanco, toca la campanilla de aviso, como en la entrada de un cine, para la inhalación advirtiendo ¡Que se va a empezar! Hay gente a la que le gusta estar aquí, en este ambiente espeso, oyendo toses y estertores. La Beata pasea entre los enfermos con el pecho más hundido y la cabeza más adelantada, como quien escucha, zigzagueando y clavando en todos los ojillos penetrantes para conocer cuál va a necesitar antes los auxilios espirituales. Yo he venido a distintas horas todos los días y no he visto al interesante nunca. Sin duda él no está enfermo. Esta es una idea que me agrada, porque la enfermedad atrae la compasión, la ternura y jamás la simpatía. Tampoco me gustaría que me viera aquí. Este ambiente nos agrava a todos. Como no me gusta estar en el parque, sobre el césped húmedo, donde pasan el tiempo los agüistas, me voy de paseo en cuanto salgo del balneario todos los días. Estas frases todos los días y todas las noches tienen aquí un valor extraño. Parece que se refieren a meses, cuando apenas estamos 4 días. Tan largo se hace el tiempo y tan repetido y uniforme es. Ya sé cómo se llama él. Esta tarde nos hemos encontrado de nuevo junto al río. No sé si el encuentro ha sido muy casual o si ha obedecido a una cita tácita. Yo te confieso que tenía esperanza de encontrarlo. Él me habló como si quisiera acabar de borrar la turbación que experimenté cuando yo le dirigí la palabra. Luego se puso a mi lado y, sin pedirme permiso, empezó a acompañarme. Yo pienso esto ahora. Entonces me pareció la cosa más natural del mundo. Sentíamos los dos esa misma impresión de volvernos a encontrar, de entendernos. Nos contamos nuestra vida. Yo, por lo menos, se lo dije todo. Mi breve historia de viajera, por fuerza, al lado de mis padres y mi desconocimiento de España. Cuando le confesé que me fingía viuda para no escandalizar a las señoras, que no están acostumbradas a que una soltera de 25 años viaje sola, él rió de buena gana. Perdió por un momento su aspecto melancólico, y te aseguro que la alegría le sentaba bien. Se llama Adelardo. Los padres debían de tener en cuenta los nombres que les ponen a los hijos. Se les influencia con ellos toda la vida. Un Adelardo está condenado a ser romántico, melancólico, interesante, como un héroe de folletín del siglo pasado. Su nombre me ha explicado este aspecto de tristeza que hay en su rostro. Sin duda, lo han enseñado a mirar así. Me ha dicho que es huérfano. Posee una gran fortuna. Está demasiado solo. ¿Cómo no se ha casado usted? Le pregunto. No me seduce tener mujer sin encontrar compañera, me ha dicho. Después ha guardado silencio. Sin duda no ha querido decirme que experimenta cierto desprecio por las mujeres. Muchos, sin confesarlo, lo sienten así. Y por eso, en vez de buscar esposa, se conforman con amores fáciles. Tal vez ha comprendido que me causaba mala impresión, porque ha recobrado su aire de suprema tristeza, y enlazando en mí una de esas miradas suyas largas, ha añadido. ¿Acaso podría yo hacer la felicidad de una mujer? La pregunta me ha parecido tan artificiosa que no he querido contestarle. No puede ser sincera esa desconfianza en un hombre joven, rico, bien parecido y de una ilustración nada vulgar. He apartado la conversación de nosotros y hemos hablado de muchas cosas, interesantes todas. Costumbres españolas, viajes, frivolidades. De pronto vimos venir por la carretera un carro con toldo y 4 ruedas tirado por una mula. Ese carro es aquí, comparativamente, un automóvil. No hay nada tan primitivo y gracioso como los carros de esta región. 2 ruedecillas en los extremos de un palo que les sirve de eje, a 1/4 del suelo. Y encima, una especie de almadía de troncos y ramas tejidos con guita. En el lujoso carro del camino estaba instalada una cama con colchones y almohadas. Desde ella, recostado y medio cubierto por el embozo, guiaba la mula a un hombre gordo, encarnado, con gran bigote negro y vientre hidrópico. Detrás de él, encaramada en la trasera, iba una mujer delgada y joven. Creí que sería algún enfermo que llevaban al balneario. Y al ver pasar el vehículo y venir hacia nosotros a la mujer, que saltó con ligereza al suelo, Recordé la costumbre de los antiguos cántabros que exponían a los enfermos a la orilla del camino para que los transeúntes les recetasen los remedios que conocían. La mujer extendió la mano con el gesto mecánico de los acostumbrados a implorar la caridad. Adelardo le dio unas monedas y volvió al carro recitando el «Dios se lo pague y le dé salud», etc. Adelardo me ha dicho que no es la primera vez que los encuentra, paseando en su carrito a la sombra de las hayas, muy acomodados en él los dos. Así viven de la limosna que les proporciona un jornal óptimo. El carrito les sirve de casa. Llevan en él la cama, las provisiones, todos los enseres, y acampan donde les sorprende la noche. «Me han parecido tan felices», dije, «que cuasi siento envidia de esa mujer, de los bandos negros, alisados a la frente, y de ese hombre gordo y satisfecho». «Pero, ¿no ha notado usted que él está enfermo?», me ha respondido Adelardo. Antes que tuviera tiempo de responderle, ha añadido, «¿Cree usted que se puede amar a un enfermo?». Le he contestado que sí. Luego hemos guardado silencio. Él iba muy preocupado. Yo pensaba en que la pregunta, tan ligeramente contestada, envuelve un problema demasiado trascendental. Es indudable que el verdadero amor requiere la belleza, la alegría, la juventud. Un enfermo despierta piedad, ternura, cariño. Amor no. ¿Por qué me habrá preguntado eso? ¿Estaré yo más enferma de lo que he creído cuando quise venir a estas aguas para preservarme de la enfermedad? El resto del paseo ha sido triste. Al llegar a la verja, donde imploran la caridad dos pobres, vestidos con esas grandes blusas de tela azul, que tienen un azul sin optimismo, un azul miseria, ese tejido que llaman pan de pobre, se ha separado de mí para acercarse a los niños que juegan y saltan a la comba en ese lugar del parque. Y que de vez en cuando van a conversar con los dos mendigos, con ese raro cariño que sienten los chicos alegres y felices por los viejos mendigos sufrientes. No lo he visto esta noche ni en el comedor ni en el salón. Estaba el salón muy desanimado. La muchachada se había ido a la verbena, que se celebra en la avenida al lado del río. Los señores formales, seguramente, se han ido allí también. Ellos se van del salón todas las noches con el pretexto de fumar un cigarrillo. Yo creo que muchos de ellos no dejan el tabaco porque no les falte la disculpa de poder descansar ese rato de sus mujeres. Una señora muy simpática me invitó a ir con ella a la fiesta. El espectáculo era gracioso para nosotras, que no estamos acostumbradas a él. Más de 100 parejas danzaban en el pequeño espacio, adornado con banderolas entre los árboles, rodeados de una doble fila de curiosos. No faltaban los puestecillos al aire libre vendiendo churros, aguardiente y todo ese niquiñaque de todas las verbenas. Tocaban tres músicas alternando: el universal pianillo de manubrio, la murga de instrumentos metálicos y la típica orquesta del país. Un gran tambor que aporrea sobre su barriga a un hombre de poblados mostachos y una especie de flautilla corta, mezcla de dulzaina y oboe. Una chirinda aguda, con la que acompaña a un zagalón. Adelardo no estaba allí. Me entretuve en observar los tipos de la montaña. Son de trazos regulares, simpáticos. Tipo bello, sin llegar a ser hermoso, porque es pequeñito, sin majestad. Son de facciones menudas, finas, color moreno y ojillos negros, vivos y penetrantes. Su característica es ser gracioso, movible, vivaz e insinuante. Aquí danzaban y saltaban todos. Vi a chicas que sirven en el balneario, rendidas a la brega del día y bailando como las otras, sin dar señales de cansancio. Reinaba una alegría franca, campestre, primitiva, que creo no se encontrará fuera de aquí. Es lástima que no estuviese Adelardo y pudiese apreciar de qué manera se divierten los que no tienen costumbre de divertirse. Día 6. Hoy es el día de San Tiburcio, querida Ana. San Tiburcio es el patrón de este lugarcillo e hizo el milagro de librar a sus patrocinados, hace siglos, de una epidemia de cólera. Desde bien temprano resonó la alegría de los cohetes y los repiques de campanas. Sorprende un poco, en esta época de guerras, que aún quede pólvora para diversiones. Todo el pueblo está de gais. El baile de la arboleda continúa. Las muchachas están engalanadas, pero no llevan flores como las andaluzas, y eso quita cierta alegría a la fiesta campestre. De buena gana hubiera querido tenerte aquí y que vieras cómo no han variado las costumbres de hace 10 siglos. Al parque del balneario han venido los danzantes. Una docena de hombres en mangas de camisa, pantalón blanco con franja de color y un pañuelo de crespón cruzado a modo de banda sobre el pecho. Cada uno lleva en la mano 2 palos del tamaño de las banderillas que usan los toreros. Los acompaña el director, lleno de bandas y colorines, y los músicos del tambor y la chirimía. ¡Palos!, ordenó el director cuando se hubieron colocado todos en fila en la gran explanada. La música rompió a tocar con un compás vertiginoso. ¡A la salud del señorito Pedro Núñez! ¡Que viva muchos años!, gritó el director. ¡Viva!, respondieron todos, y empezaron una verdadera danza de negros, de salvajes, golpeando los palos uno contra otro y con los de su pareja en un compás rapidísimo y uniforme, de acuerdo con la música. ¡Clas, clas, carraclas! ¡Clas, clas, carraclas! ¡Clas, clas! Se movían como en esa danza de la manigua. Monito aquí, monito aquí, de un modo desmañado, con algo de danza de oso, jugando el cuerpo y alzando los brazos de acuerdo con el trenzado de sus pies. Cuando se detuvieron, el director volvió a gritar: ¡A la salud de la señorita Juana René y su hija! ¡Que vivan muchos años! ¡Viva! El baile volvió a comenzar. ¡A la salud del señorito Juan Díaz y su esposa! ¡Que vivan muchos años!, gritó el director cuando se detuvieron de nuevo. ¡Viva! ¡A la salud del excelentísimo señorito Conde de la Higuera! ¡Que viva muchos años! ¡Viva! Parecían haber recobrado nueva fuerza para bailar el paloteado a la salud del señorito Conde. El tratamiento del señorito era el que ellos juzgaban superior a todos y no lo omitían jamás. Y así siguieron bailando por todos los señoritos de ambos sexos del balneario y sonando sus palos con estrondoso repique. Excuso decirte que yo también tuve mi viva. Se veía que los danzantes no podían ya más. Estaban rojos, bañados en sudor, extenuados, y se seguían moviendo como si las leyes de la mecánica no les dejasen ya parar. Al fin, el director dijo: ¡A la salud de toda la servidumbre y de toda la casa! ¡Que vivan muchos años! Esta vez, el baile, aunque era para más gente, fue más breve. Enseguida el director pasó el platillo en el que caían muchas pesetas. Los danzantes, chorreando agua de sus cuerpos, se habían dejado caer en los bancos. En su lugar, danzaban unos niños con trajes iguales a los suyos, cubiertos de flores los palos, con los que formaban arcos para pasar bajo ellos en sus vueltas y mudanzas. Probablemente hoy han sufrido más que en todo el año, pero están contentos porque esto no es trabajar, esto es divertirse. Fin de la sección 8.